de Olavarría, señor Néstor Camplone. Señor intendente, autoridades presentes, señoras, señores. Ante que todo, como presidente de la Cámara Empresaria de Olavarría, tengo que agradecer fundamentalmente el esfuerzo que hacen dos instituciones en forma mancomunada. La nuestra, la Cámara Empresaria de Olavarría, y la Sociedad Rural de Olavarría. Dos instituciones que vienen realizando esto con verdadero esfuerzo y verdadera vocación, que da gusto ver cómo trabajan por una cosa que es para el bien común de Olavarría. Pero me toca hablar en nombre de los empresarios, y quiero hablar en nombre de los buenos empresarios, aquellos que todos los días emprenden su tarea con ahínco para crecer y hacer crecer. Crecer y hacer crecer, ¿a qué? A sus familias, a su empresa, a sus recursos humanos, a su región, a su país, y el que todo está globalizado, al mundo en general. Crecer y desarrollar para poder entregar ahí sus dotes y sus potencialidades. Todos tenemos dotes y potencialidades que tenemos que desarrollar. Y así fehacientemente elevar una mejor calidad de vida. ¿Para quién? Para todos. Esto significa ser creador y co-creador para generar un mundo mejor. Este es el fin o uno de los objetivos planteados en la Cámara Empresaria. Aquí nos hemos reunido no solo dos significativas instituciones sociales, sino muchas voluntades para entregar a ustedes lo que nuestras manos hacen todos los días y usan todos los días para generar qué riquezas, riquezas que se deben distribuir equitativamente por una razón de justicia social pedida por todos. Que todos y cada uno puedan aprovecharla en construir para sí, para su familia, el amor a la unidad y a la construcción del bien común. Por ahí una canción dice, honrar la vida. ¿Cómo se honra la vida? Luchando por el bien común, que es la única que nos permite darle sentido a nuestra existencia. Porque parte del principio de la dignidad humana, creando y recreando el bien espiritual de todos, el bien espiritual de todos, que va acompañada del bien material, y que no es posible a la inversa. Los empresarios estamos propuestos en regenerar la cultura del trabajo y del esfuerzo, hecho posible. Usufruten entonces todos los presentes, conociendo e informándose así, mientras prácticamente pasean en un día tan lleno de sol, de cómo Olavarría en particular trabaja y cuántos frutos brinda a toda la comunidad. Adquirirán conocimientos e información. Ustedes se llevarán, es decir, en un clima de alegría actualizarán sus conocimientos, conocimientos que les servirán en su vida, en sus quehaceres diarios, en el aprecio a la cultura del que trabaja y crea todos los días. A ellos, mis más sinceros aplausos. Para terminar, una única reflexión. Ojalá lo que hoy disfruten les sirva hasta tal punto de provecho, y así lo pido a nuestro Señor, que nos mejoren, nos unan en el esfuerzo común y nos dejen ver una nueva vida. Con nuestras obras, o sea, dar nuestras obras. Un surco fecundo a seguir por las generaciones del futuro. Eduquémonos y eduquemos mejor con el ejemplo. Gracias.